Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que, como siempre, les vamos a recordar que está dedicado a todos los músicos, creadores, compositores que han dejado un gran legado para ser parte de este patrimonio de nuestro país. En estos 60 minutos vamos a escuchar música ecuatoriana en los diferentes ritmos y a su vez también seguiremos compartiendo con ustedes algo más de ese tema que nos había quedado pendiente. Recuerdan cómo miraban las élites el boom de la tecnocumbia, que lo vamos a extraer de la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador, de Ketty Won Cruz. Y vamos de inmediato con un poema esta mañana que lo vamos a compartir, de Antonio Machado, esperando que sea de su completo agrado aquí en este programa. Antonio Machado, poeta sevillano que nació en el año de 1875. Dejó un gran legado dentro del modernismo español y formó parte de la denominada Generación del 98, siendo elegido miembro de número de la Real Academia Española. Algunos de sus libros publicados más importantes fueron Soledades, Campos de Castilla y La Guerra. Podemos destacar entre su obra poética A un olmo seco, Caminante no hay camino, El crimen fue en Granada, Anoche cuando dormía, Elegía de un madrigal, Españolito que vienes al mundo y La mujer manchega. Este poema de Machado lleva por título El tren. Yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje, si es de noche porque no acostumbro a dormir, yo y de día, por mirar los arbolitos pasar. Yo nunca duermo en el tren, y sin embargo voy bien. Este placer de alejarse, Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos, para marcharse. Lo molesto es la llegada. Luego el tren al caminar siempre nos hace soñar, y casi, casi olvidamos el gamelgo que montamos. Oh, el pollino, que sabe bien el camino. ¿Dónde estamos? ¿Dónde todos nos bajamos? Frente a mí va una monjita tan bonita. Tiene esa expresión serena que a la pena da una esperanza infinita, y yo pienso, ¿tú eres buena? Porque diste tus amores a Jesús, porque no quieres ser madre de pecado, mas tú eres maternal. Bendita entre las mujeres, madrecita virginal. Algo en tu rostro es divino, bajo tus cofias de lino, tus mejillas. Esas rosas amarillas fueron rosadas y luego ardió en tu extrañas fuego. Y hoy, esposa de la cruz, ya eres luz y solo luz. Todas las mujeres bellas fueron como tú. doncellas en un convento a encerrarse. Y la niña que yo quiero, ¡ay!, preferirá casarse con un mocito barbero. El tren camina y camina, y la máquina resuella y tose como tosferina. Vamos en una cantella. Con este poema, amigos, amigas, que sin duda puede iluminar, evocar también una inspiración en cada uno de ustedes, de ese largo trajinar que tenemos, ese día a día. Quizá esos momentos de angustia, esos momentos de desesperación, de tristeza. Pero ánimos, hoy es un buen día para hacer que camine el tren por donde nosotros queremos que camine. Un abrazo para los que están solitos, solitas, y los que están acompañados también reciban ese abrazo gigante. Y a su vez, usted retórnelo a las personas que comparten con usted. Arriba el autoestima en cualquiera de las actividades que usted esté ya desarrollando. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ocho de la mañana con cinco minutos. Iniciamos con música. ¿Y qué tal un San Juanito para empezar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y nuestro siguiente invitado es Armando Hidrobo y Alma Ecuatoriana, quienes nos interpretan María Juana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. 8 de la mañana con 8 minutos. Recuerden que hoy es momento también para que ustedes puedan marcar el 2229-66 y vayamos ya programando nuestro segmento de complacencias. Espero tener esa respuesta de ustedes. 2229-66. Y vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, ya habíamos dicho, habíamos adelantado ya algunos detalles sobre los pensamientos que tenían las élites sobre la música tecnocumbia. Y bueno, Katy Wong nos dice que es necesario aclarar que esta antología, como con el karaoke, no toma en cuenta el hecho de que los cantantes de la tecnocumbia tienen una interacción directa y personal con el público, algunos de los cuales reaccionan emocionalmente, ya sea cantando, llorando o aplaudiendo la música. Si bien la interacción de los cantantes con su público es también importante en el karaoke, la intensidad de la respuesta emociona las interpretaciones de la tecnocumbia. Es atípica en el karaoke, pues el público está más interesado en juzgar y comparar cómo suena la copia con respecto al original. Esta antología de la tecnocumbia en el karaoke subestima no solo los usos y funciones de las pistas en las prestaciones, sino también la interacción significativa entre los cantantes y su audiencia. Vamos a escuchar otra de las canciones y al regresar seguiremos compartiendo con ustedes qué pasa, valoran, no valoran la música grabada, por ejemplo, de algunos artistas. Vamos a ver qué sucede en este tema después de escuchar un pasillo. Este es de Enrique Espinge, pues aquí lo vamos a escuchar, y titula Te seguiré queriendo. 8 de la mañana con 14 minutos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 22-29-66. Ya mismo llega nuestro segmento de complacencias. Y bueno, ¿qué se dice con respecto a la valoración de la música grabada? Jeremy Wallach sugiere que las grabaciones generan una presencia sónica que da al sonido musical y al significado tal cual lo hacen las presentaciones en vivo. Además, es conocido por todos que los artistas, ya sean aficionados o también profesionales, cantan con pistas grabadas cuando una banda o una orquesta es logística o económicamente no viable. Los cantantes de tecnocumbia encuentran numerosas ventajas en el uso de pistas. Un ejemplo, Azucena Aymara y María de los Ángeles señalan que las pistas les ahorra tiempo, les ahorra dinero, al no tener que contratar músicos y lidiar con el transporte de instrumentos y equipos de amplificación. Esto es particular, importante durante los fines de semana cuando los cantantes tienen tres o más presentaciones en diferentes lugares. Bueno, y aquí comparto con ustedes, por ejemplo, lo que dice Azucena Aymara. Me gustaría cantar con guitarras, acordeón, bajo y percusión, pero esto representa mucho gasto e inversión. La gente que organiza los conciertos siempre trata de reducir los costos. Por esta razón, me he visto forzada a trabajar con pistas. Mientras que María de los Ángeles dice que no podríamos estar en otras presentaciones si tuviéramos que armar y desarmar el sistema de amplificación. Estaríamos hablando de unos $4,000. Es mejor para nosotros una pista. Podemos programar dos y hasta tres presentaciones en un día. Vamos nosotros con más música y al regresar les contamos qué dice Gerardo Morán respecto de las pistas y también el hecho de no utilizar un equipo. Bueno, vamos enseguida nosotros a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, señora Laurita. Le habla don Panchito Oña de aquí de Fajardo, Valle de los Chillos, Angolquín. Un gusto saludarle. Adelante. Para mí es un gusto saludarle a usted, escucharle y desearle un bonito día para usted. En primer lugar quiero saludarle a mi hijo que llega recién de visita, Elvis Doña. Y desearía una cancioncita, por favor. ¿Cuál será? La que hace dúo con Potolo Valencia y Carlota Jaramillo. Es un bonito San Juanito. ¿Cómo titula? En eso sí no estoy, pero existe un dúo, parece. Luis Alberto Valencia y Carlota Jaramillo hacen un dúo los dos. Con el Potolo Valencia. Así es. Ajá. Le busco más adelante un tema y se lo comparto, ¿ok? Ya, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Que Dios lo bendiga y que siempre esté con éxito esta música nuestra. Muchísimas gracias. Gracias a usted por compartir con nosotros, que en breves minutos estaremos compartiendo con ustedes las canciones que nos han solicitado. Y continuamos. Ya, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos con más música, Omar. Creo que sí. A ver, otra de las canciones que les hemos preparado para ustedes es junto a Víctor Armijos. Este vals lleva por título Sobre tu sombra, que esperamos que ustedes sigan disfrutando de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8:20 agitados, agitados ustedes también, junto a ese requinto de esta canción Sobre tu sombra. Y bueno, les habíamos dicho, ¿qué dice Gerardo Morán respecto del uso de las pistas? Solo dan una mejor calidad de sonido, también son más confiables para cantar, pues a veces las bandas no nos resultan viables por sus malas amplificaciones. Además, él prefiere cantar con pistas porque todos los instrumentos pueden escucharse claramente. Y dice, todo se canta con pistas. A veces suena mejor. Desafortunadamente no hay un buen sonido aquí con la pista que tiene la orquesta entera. Se puede escuchar mejor. Sin embargo, es triste para los músicos porque hay muchos que son buenos, pero desafortunadamente no pueden trabajar en la grabación de una canción. Ahí está. Miren ustedes, para que nos vayamos dando cuenta de qué es, cuál es la opinión de cada uno de los artistas, por qué el uso de ciertos instrumentos y por qué el uso, mejor dicho, y por qué no el uso de estos. Bueno, vamos con otra canción. Les recordamos a las personas que marquen el 2229-966. En breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias. Vamos a invitarle enseguida a Rosalino Quintero. Él nos trae la siguiente melodía que titula Así Quiero Tenerte. Esta es una canción que la hemos escogido para este día y esperamos que ustedes también disfruten de este programa. 8 de la mañana con 25 minutos. También Ketty Wong en su obra nos comenta que los cantantes peruanos de tecnocumbia no tienen éxito aquí en nuestro país, y así también le sucede a los ecuatorianos que van hasta este vecino país. Uno de los ejemplos que nos relata es que el 13 de enero de 2003, Agua Bella, un grupo femenino de Perú, hizo un debut en la Plaza de Toros Quito, la prestigiosa plaza donde cada año se realiza la Feria Taurina de dicha ciudad en el marco de las festividades conmemorativas de la Fundación de la Capital. El público del concierto, formado en su mayoría por mestizos de las clases populares, tuvo una reacción inusitada a esta presentación. En vez de bailar animadamente, como por lo general lo hacen cuando los artistas favoritos entran al escenario, el público estaba sentado en silencio, observando a los cuatro jóvenes que bailaban en el escenario. A pesar de que Agua Bella había incluido en su set de canciones ecuatorianas muy conocidas como El Albazo Avecilla y Las Bombas Carpuela y Pasito Tuntún, el grupo no tuvo un recibimiento cálido por parte del público. Los arreglos musicales, la amplificación, el sistema de luces y las presentaciones del grupo eran muy profesionales, pero algo faltaba para levantar el ánimo del público. Bueno, vamos a escuchar más música y nos iremos a una pequeña pausa, y al regresar estaremos con nuestro segmento de complacencias y también contarles algunas visiones de Ketty Wong respecto de lo que pasó precisamente en este concierto que les acabo de contar. La canción que compartimos a continuación, este lleva por título Carlota Jaramillo, así se llama esta canción. Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos con música. Mientras seguimos ya abordando nuestro tema, quiero enviar ese saludo cordial para Elvis Soña. Que sea bienvenido a la casa, a su hogar, a disfrutar de toda su familia. Y le vamos a compartir una de las canciones que le dedica especialmente su padre. La voz de Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia nos traen una canción que titula Para mí tus recuerdos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. De la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos, nosotros acá disfrutando de este programa. Omar, también, como siempre, gustoso de recetar sus llamadas. Nuestra amiga oyente, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, mi reinita. Primeramente, pues quiero hacerle llegar mi saludo por el día del amor y de la amistad. Lamentablemente no tuve suerte para el día viernes mismo, saludarle porque se merece usted que se le salude como Dios manda, porque usted es la única, el programa que hace la radio Casa de la Cultura, todos los programas nos dan vida a quienes tenemos el orgullo de ser de la tercera edad. Usted, madrecita, se merece todo lo mejor de lo mejor que haya tenido el día viernes, que fue el día del amor y de la amistad. Y quiero también hacerle ver de que, qué pasa que no nos está poniendo la música que cantan. Tenemos muchos artistas. Ustedes son los únicos que les reviven a la música nacional. Porque de ahí ahorita son unas músicas que dan mucha pena. Da lástima de oír. Y no es como nuestra música, mi reina. Por lo tanto, que Dios le bendiga a usted, a todo el personal que le acompaña y que sigan en adelante y que hayan tenido un lindo día del amor y de la amistad. Que Dios les bendiga, pasen bien. Muchísimas gracias a la señora Teresita. Gracias por ese cariño inmenso que comparten con nosotros cada mañana a través de su teléfono y obviamente nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa y la Cultura Ecuatoriana. Siempre poniendo todo nuestro esfuerzo para que sea de su agrado lo que estamos haciendo aquí nosotros, porque sin duda, si no hay la aceptación, pues a veces los programas tienen que morir. Pero esperemos que este nunca muera, gracias a la participación de todos ustedes. Bueno, Omar nos dice que ya tiene lista la canción que nos habían solicitado. Bueno, este me parece que es un bolero, así que con la venia de ustedes, por favor, me van a permitir escucharlo. 5 centavitos. Una de las canciones que recuerdan ustedes había sido parte de el análisis que hacía Ketty Kwon en capítulos anteriores. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Tenemos ya las 8:45, 8:45. Escuchábamos al nieto de Julio Jaramillo, Cristian Jaramillo, interpretando esta canción 5 centavitos. Continuamos en nuestro tema y algunos de los elementos en la presentación de Agua Bella que les contábamos, esta experiencia de este concierto que se lo hizo en la Plaza de Toros, eran diferentes a las presentaciones de la Tecnocumbia en Ecuador, especialmente la presencia de un conjunto musical que acompañaba las canciones en vivo. Este ambiente musical no hizo la presentación de Agua Bella más interesante que los cantantes ecuatorianos que usan pistas grabadas, como los detractores de la Tecnocumbia afirman. Agua Bella vestía trajes más provocativos que los cantantes ecuatorianos, algo nuevo e inesperado en ese tiempo. Por otra parte, el show incluía una presentación que anunciaba las canciones e interactuaba con el público. Si bien el anunciador parece ser una figura típica en los conciertos de música popular en Perú, en Ecuador no existía una figura análoga. Era obvio que Agua Bella trataba de conquistar al público quiteño con estrategias que funcionan en su país, pero no en el Ecuador. Así es, ustedes saben que cada mensaje es dirigido a un determinado público, ciertas creaciones, ciertos esfuerzos que se hace para hacer en otro lugar de lo que ya estamos acostumbrados a hacerlo en una determinada provincia, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Lo que sucede que hacemos aquí en Quito no lo podemos hacer allá en Latacunga. Entonces siempre, de acuerdo al público, se tiene que ir innovando las presentaciones o quizá conocer algo más de cada sector y ver lo que les gusta para de alguna manera pues poderlo hacer. A veces las innovaciones como que resultan un poco difíciles de llegar. Es con el paso del tiempo que se va alcanzando el éxito. Otra de las canciones que escuchamos enseguida lleva por título Misa de 12 y la escuchamos en la voz de Margarita Lazo. En misa de 12, este domingo al pasar, si esta guanda no me quiere, a la copa me de dar. Yo la vi en misa de 12, este domingo al pasar, si esta guanda no me quiere, a la copa me de dar. Desde entonces ya no duermo, ya no sé qué va a pasar. Desde entonces ya no duermo, ya no sé qué va a pasar. Deme nomás otro cuarto, me entran ganas de llorar. Deme nomás otro cuarto, me entran ganas de llorar. Yo la vi en de 12, este domingo al pasar, si esta guanda no me quiere, a la copa me da. Yo la vi en misa de 12, este domingo al pasar, si esta guanda no me quiere, a la copa me da. Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos. Recibimos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Laurita. Vilma Morejón le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Yo preocupada porque todavía no consigo su canción, pero he dicho que trato de buscarla con nuestros amigos oyentes en las tiendas. Ay, y en algún momento la pondremos. Pensando en tus ojos. Ajá, no hay otro título, el mismo título es. Sí. Así que aún la recuerdo. Me encanta, eso nomás quería saber, me encanta. No, no le tengo todavía la canción, entonces mal podría adelantarme, no tengo... Claro, sí, hasta que encuentre. Así es, la seguiremos buscando. ¿Ah? ¿Algún mensaje? ¿Mandé? ¿Algún mensaje, mi estimada Vilma? Sí, todo muy bien, y que Dios les bendiga. El programa de ayer estaba muy bonito, con los tres que se presentaron. ¿Qué era, trío o solo cantaba un señor? Yo le oí que cantaba. Nuestra invitación era para Navigio, el integrante del trío Pambil, y le acompañaban dos caballeros, entre ellos estaba Eduardo Chocolate Morales. Ajá. Sí, yo le oí. ¿Y Esteban? Yo oí que eran tres personas, pero cantaba solo un señor. Así es. Y yo decía, ¿qué será ese? ¿Será así o será duda? No, le acompañaban en la guitarra y requinto y bajo. Sí, muy bonito el programa. Muchísimas gracias y deseo que pasen un lindo día este. Muchísimas gracias. También un abrazo gigante para usted. Buenos días. Y bueno, solamente vamos a concluir hoy nuestro tema para finalizar este programa de hoy. Y nos se dice que las presentaciones con música en vivo no son un barómetro que puede medir el profesionalismo musical de los artistas, nos dice Ketiguón. El discurso sobre la falta de profesionalismo musical es otra forma en que las élites construyen jerarquías sociales. Es así como se van dando estos procesos que les permite distanciarse de las clases populares. Este discurso ubica a los cantantes de la música nacional de las élites como verdaderos artistas profesionales al cantar con un marco musical en vivo, mientras que los cantantes de tecnocumbia son simplemente cantantes de karaoke. Bueno, así es como les miran, miren en qué conclusión. Pero por hoy vamos a dar terminado este tema y mañana les invito para que me acompañen, porque precisamente estaremos abordando sobre las conclusiones. Y mañana tendremos invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que no se pierdan. Hay serenata el día de mañana. Por lo tanto, todos invitados a disfrutar de este programa y sobre todo también a llamar, a participar desde sus hogares a través del 2220-966, a través del 2220-966. Voy a finalizar este programa con música. ¿Y a quiénes vamos a dejarles a continuación? Un popurrí de pasacalles junto al Trío Colonial. Hasta la próxima.